Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de nuestra Avia Yala, nuestra América indígena? Soy Hugo Ramírez y con gran gusto voy a acompañarlos en este programa Latido Indígena en esta fecha muy especial para nuestros pueblos y comunidades. Se nos va muy rápido el mes de noviembre y se espera con mucha expectativa, sobre todo los niños y niñas, el mes de diciembre, por todo lo que significa las fiestas navideñas. Bueno, sin más, vamos con nuestro recorrido informativo por los pueblos de nuestra América indígena. Iniciamos este latido indígena en Guatemala, donde el miércoles 21 de noviembre se inició la precumbre de comunicación indígena en la localidad de Chimaltenango. Se trata de un encuentro preparatorio de la cuarta cumbre continental que se desarrollará en este país el próximo año. ¿Cuáles son los temas que se está abordando en esta precumbre? Neida Solís, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos informa. Los pueblos indígenas u originarios se han reunido en la precumbre de comunicación indígena en Guatemala. Esta es la antesala a la cuarta cumbre continental de comunicación indígena del Avia Yala. La precumbre tiene como objetivo consensuar y construir los ejes temáticos de la cumbre continental que se desarrollará el próximo año en Guatemala. Walter Cook, director ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y miembro del comité organizador, menciona que este es un espacio para continuar construyendo y avanzando en la lucha por el derecho a la comunicación. Bueno, con esta precumbre queremos marcar la ruta para la cumbre. Como un primer eje sería buscar la fecha y el lugar para la cumbre, para la cuarta cumbre continental. También otro punto importante, acordar de esta precumbre, es buscar las alianzas y fortalecer las alianzas que existen con las diferentes expresiones de comunicación, ¿verdad? Ver cómo podemos unificar esfuerzos y que al final podamos ser una plataforma fuerte de comunicación de los pueblos indígenas. Es algo muy difícil, pero consideramos importante de buscar esos esfuerzos para que las diferentes expresiones de organizaciones y de plataformas de indígenas de comunicación podamos articular y podamos tener una agenda en común, ¿verdad? Una agenda que pueda contrarrestar esa información que se generan desde los medios hegemónicos. Durante la actividad se ha llevado a la discusión la lucha por el espectro radioeléctrico, la democratización de la comunicación, la libertad de expresión y las formas de hacer comunicación. Lionel Herrera, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, señala que los medios deben apostarle a la comunicación por el buen vivir. Bueno, me parece que las cumbres, bueno, es importante para debatir varias cosas. En primer lugar, de los aspectos relacionados con nuestra comunicación, cómo hacemos la comunicación indígena. Como propuesta política, la propuesta del buen vivir, ¿verdad? Como alternativa al modelo extractivista, consumista, neoliberal. Plantear la perspectiva del buen vivir desde la cosmovisión. Segundo, discutir el tema de las políticas públicas. Digamos, desde ALER, por ejemplo, hemos acompañado la exigencia de un porcentaje del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, entre estos los medios de los pueblos indígenas. Además, cabe resaltar que la lucha por políticas públicas que favorezcan a los pueblos indígenas ha sido una lucha de todos y todas en el continente americano y del mundo. Pedro Vare, presidente de la Confederación Indígena del Oriente Choca y Amazónica de Bolivia, menciona que el déficit de presupuesto no permite la creación y ejecución de proyectos que aporten a la comunicación indígena. Lo que pasa siempre que con los pueblos indígenas siempre se tiene un déficit en la cuestión de presupuesto, sin embargo eso para nosotros no nos debilita, sino al contrario nos hace llevar a que sigamos con un esfuerzo para poder complementar sobre todo y consolidar un verdadero sistema de comunicación y bajo una ley. Por su parte, Aura Cumes, maya cachiquel, escritora y activista por los derechos indígenas y sociales en Guatemala, señala que los pueblos deben constituirse en naciones y apoderarse de la palabra. El habla, el relacionamiento entre pueblos es sumamente importante para la lucha política de lo que somos ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con los estados que tenemos? Muchos de estos estados han folclorizado a los pueblos indígenas. La precumbre dio inicio el 21 de noviembre y estará cerrando el 23 con la lectura de la declaración política y el lanzamiento de la cuarta cumbre continental de comunicación indígena del Abya Yala, informó Neida Solís. Esta precumbre de comunicación indígena se vio enturbiada con un lamentable hecho que ha generado mucha preocupación. Ocurre que el dirigente indígena ecuatoriano Apauqui Castro, miembro del Comité Internacional de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala. Las autoridades de migración de este país informaron que Apauqui Castro fue impedido de ingresar al país debido a que su visa ha vencido. Sin embargo, la visa del dirigente recién vence el próximo 20 de diciembre, por lo que, previo a su salida, autoridades de migración de Ecuador se comunicaron con las autoridades de migración de Guatemala para verificar si el ingreso era posible, lo cual fue dada como respuesta positiva, es decir, que sí podía ingresar a Guatemala. Lamentablemente, el dirigente indígena Apauqui Castro fue regresado al Ecuador. Hacemos nuevo contacto con Neida Solís de la FEJER para que nos dé mayores detalles. Bueno, y continuamos con la cobertura acá en la precumbre de comunicación indígena. Pues el día de ayer informábamos sobre la retención del dirigente indígena Apauqui Castro, quien es miembro del Comité Internacional de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quien no fue atendido por las autoridades de migración debido a que no le dejaron ingresar al país, aluciendo que su visa había caducado cuando en realidad su visa vence hasta el 20 de diciembre de este año. Y bueno, y para conocer más sobre el caso y qué fue lo que sucedió con el compañero activista de El Ecuador, nos encontramos con Mario López. Él es parte del comité organizador acá en Guatemala, para que nos comente cómo es que ustedes ven este caso y qué fue lo que pasó con Apauqui. Muchas gracias. Efectivamente sí fue atendido, pero obviamente mal. Y lamentamos esto porque representa lo que realmente es este gobierno que tenemos en Guatemala ahora, que es con una actitud muy represiva y criminalizadora en contra de los pueblos y en este caso del compañero. Y nosotros desde la precumbre nos solidarizamos con él y lamentamos lo que sucedió. El día de ayer se hizo una conferencia de prensa de emergencia y también se hizo contacto con la Procuraduría de Derechos Humanos para velar por la integridad de él, porque desde que nos enteramos se hizo ya las coordinaciones respectivas y de igual manera también se vio con unos abogados para que se hicieran presentes allá para interponer un recurso de exhibición personal y garantizar la vida de él, su integridad y también la alimentación, porque él no había comido y no le estaban dando de comer. Y al menos ya hoy de madrugada nos enteramos que sí cenó, o sea, comió algo, realmente comió algo, pero sí no lo dejaron pasar. Se quedó en un albergue ahí propio de la policía que está en el aeropuerto, y el día de hoy en la mañana fue retornado a su país. De hecho, a estas horas va en camino todavía el hermano. Y esto queda como un precedente para nosotros como parte de las acciones que también hay que irla viendo a nivel continental en nuestros pueblos, porque no puede ser que seamos criminalizados y no solo sucede en un país, sucede en varias, pero últimamente Guatemala se ha caracterizado por eso, por estos gobiernos que tenemos. Así que nos solidarizamos con él. Ayer toda la cumbre se detuvo por un momento, la precumbre, para externar eso y también haber hecho público esta situación que pasó, ¿no? Bueno, pues escuchábamos las palabras de Mario López, pues él ya nos comentaba que el compañero ecuatoriano tuvo que ser retornado a su país debido a que no le dejaron ingresar a Guatemala. Y pues también es importante mencionar que hace unos meses él había ingresado al país para participar en el Festival Internacional de Pueblos Indígenas que se realizó en Guatemala. Y pues esta es la información que tenemos desde la precumbre, desde Guatemala para Latido Indígena, informó Neida Solís. Y hablemos ahora del caso del indígena mapuche chileno Facundo Jones Guala, quien será trasladado a la cárcel de Temuco. El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia aceptó su pedido. Jones Guala cumple prisión preventiva a la espera de su juicio oral en el penal de Temuco, en la región de la Araucanía, que posee una sección de internos mapuches. Karina Riquelme Viveros, abogada del Centro de Investigación y Defensa Sur que patrocina a Lonco Jones Guala, dio detalles del hecho en esta nota que nos enviaron nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Sí, la verdad es que por primera vez en una causa penal en el año 2014 nosotros denunciamos, incluso existe una denuncia en la Comisión Interamericana respecto de la Machi Millaray, puesto que los antecedentes que fundaron las imputaciones en contra de nuestros representados son obtenidos en virtud de informes liberados de la Ley de Inteligencia. Y nosotros creemos que ese tipo de informes tienen falencias, además no son para utilizarse en causas penales y no tienen ningún tipo de relación con los hechos, y eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. No tienen relación con los hechos, sino que más bien lo que crean es una imagen de un mapuche enemigo del Estado y no de un mapuche que se encuentra acusado de ciertos hechos, lo cual creemos que el derecho penal del enemigo no debiera utilizarse, sino que lo que se debe utilizar aquí efectivamente son las normas adecuadas respecto del delito por el cual él se está acusando. ¿Y estos informes a qué los llevaron a la fiscalía a acusar? ¿Por qué a su defendido? Estos informes hablan de que los acusados en su momento y también mi representado serían partícipes de la oposición respecto de la instalación de una hidroeléctrica, serían partícipes de ciertas marchas y en definitiva que caminarían juntos, pero son seguimientos humanos. Incluso a mi representado se le vulneraron los derechos de su hijo, puesto que hay seguimientos respecto de las visitas que él realiza con él y fotografías respecto del niño. Nosotros creemos que Inteligencias está creada con otra finalidad y no con la finalidad de perseguir delitos penales. Es por eso el escándalo respecto también de Huracán, y creemos que eso también tendrá consecuencias hoy día en el juicio de Facundo Jones Guala. Hay que señalar que los magistrados chilenos entendieron que Jones Guala sufría restricciones en la cárcel de Valdivia para ver a su hijo y que en Temuco, que hace tiempo adoptó protocolos que garantizan el ejercicio de la cultura indígena, es el lugar más adecuado para su reclusión hasta que un tribunal oral lo juzgue por supuestos delitos de incendio en lugar habitado y posesión de arma de fabricación artesanal. Jones Guala es un lonco luchador indígena mapuche que sufre prisión por defender el territorio mapuche de las empresas transnacionales. Y vamos hasta Colombia. El tejido mujer de la Changuala Kiwi en el Valle del Cauca alista movilización en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, que se recuerda este próximo 25 de noviembre. Más detalles con nuestros hermanos y hermanas del tejido de la comunicación desde Colombia. Saludamos una vez más a todos los amigos de la red ALER. Les reportamos desde la Yaja de Comunicaciones Güejiacá Ceñí del Resguardo Indígena Páez de Corinto, Cauca. El tejido mujer de la Changuala Kiwi Asim, programa mujer del Cabildo Indígena de Corinto, invita a la gran movilización en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. Cansadas e indignadas por los altos casos de violencia que vivimos en nuestros hogares y en el espacio público, nos tomamos las calles y carreteras para denunciar y exigir garantías para la movilidad segura en nuestros territorios, fortalecimiento en la justicia propia y ordinaria para garantizar una reparación integral y disminuir los índices de impunidad. Atención integral a mujeres víctimas de violencia desde un enfoque jurídico, psicosocial y cultural. Respuesta inmediata y efectivas para nuestras líderes víctimas de amenazas y hostigamiento. Desarrollo y fortalecimiento de iniciativas que busquen sensibilizar a las comunidades ante esta desarmonía y delitos, la cual contribuye a la prevención de la violencia. El legado de la cacica gaitana para nuestro pueblo: la paz no puede costarnos la vida. Frente a la movilización en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, escuchemos a Nelly Trompeta, actual coordinadora del programa Mujer del Resguardo de Corinto, Cauca, quien nos extiende la invitación para este próximo 25 de noviembre. Saludo cordial a todas las comunidades del Resguardo Indígena de Corinto. Se les está invitando para el próximo 25 de noviembre a la salida del No contra la violencia contra las mujeres de nuestros territorios. Este día marcharemos hacia Popayán para decir no más violencia contra las mujeres. Esta actividad se realizará el día 25 y regresaremos el día mismo 25 en las horas de la tarde. Por favor, si nos movemos todos, todos nos haremos sentir. Les quiero dejar como mensaje a todos y todas en las comunidades: la violencia no discrimina, no mira cultura, no mira raza, no mira sexo. Así que por favor, unámonos en una sola voz en rechazo a la violencia, así sea mujeres, hombres y niños. Ustedes saben que hemos sido muy, muy violentados en todos nuestros territorios y como organizaciones. Unámonos en una sola voz. Y a propósito de las mujeres, las madres de migrantes de desaparecidos no descansan en buscar a sus hijos e hijas. Todas ellas se reunieron en México, en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, para reavivar la esperanza de volver a ver a sus hijos. Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla, ha preparado el siguiente informe. La Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, conformada por madres y familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania y Estados Unidos, además sus aliados. Estas caravanas son una forma de buscar personas y a la vez buscar y exigir la verdad y la justicia, una forma de crear otros mundos posibles contrarios a las geografías del terror, dicen las madres de migrantes desaparecidos. Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables. Hemos reemplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas e hijos. Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable que intenta crear otro mundo en el cual se comparte con cariño, sembrando vida en lugar de muerte. Desde nuestro dolor y nuestro amor, les abrazamos fuertemente. Escuchemos a dos madres que buscan a sus hijos, a Bombo Dir, de Senegal, y a Mari Elizabeth, de Honduras. En esta entrevista que comparten el compañero Alfredo Cepeda, desde la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. Mi nombre es María Elizabeth Martínez, vengo de Tegucigalpa, Honduras, en busca de mi hijo Marco Antonio Amador Martínez. Él se vino un 22 de febrero del 2013, llegó a Nuevo Laredo en 13 días, quiero decir. Durante todo ese tiempo estuvimos en contacto, él les platicaba conmigo, él lo que hacía, pero un día salió, un 11 de marzo del 2013, salió de Tamaulipas hacia Reynosa. En el primer retén, pues a ellos bajaron la gente, pero lo volvieron a dejar subir. En el segundo retén ya no lo dejaron subir. Desde entonces yo no sé nada de él, no sé en qué condiciones podrá estar, porque solo me di cuenta de que un grupo de personas ajenas, que no podían decir el nombre, los habían bajado. No sé si es la policía, no sé si es los Zetas, que ellos son los que conforman todo este grupo acá para agarrar a las personas, ¿verdad? Entonces yo desde ese tiempo no sé nada de él y yo quisiera saber de él. Pues mientras uno de madre no tiene un hijo desaparecido, uno no sabe si otras madres están pasando ese dolor. Hasta el momento que nosotros tenemos a alguien desaparecido, empezamos a buscar la justicia en nuestro país, pero es imposible porque allá uno pone la, va a hacer la denuncia, pero como que no nos toman en cuenta, no nos toman en serio, porque como que engavetan los papeles y son cosas dolorosas, ¿verdad? Las mujeres, como has dicho, que somos pilares de la sociedad, somos pilares del mundo, y si nos metemos en esta lucha, con una coordinación, con la solidaridad, que uno ayuda a uno, las deficiencias que tengo yo, que algunas otras mujeres me lo cumplen por su capacidad, podemos llegar a que el mundo vivimos en paz. Vivimos en reconocimiento de los derechos, pero vivimos también con armonía. Compartir el dolor de unas y la alegría también de las madres. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kapangeng ramai, kapangeng ramai, ngamaita pinyin mai. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina para Latido Indígena, Nadia Castañeda. En medio de la situación muy difícil que vive Venezuela, sobre todo en lo económico, la ciudadanía se las ha ingeniado para poder batallar contra la hiperinflación y crear nuevas maneras de subsistencia. Incluso en las propias comunidades indígenas han cambiado las dinámicas, las formas de consumo. Los hermanos y hermanas indígenas han retornado al campo y ahora se dedican a la siembra del plátano, auyama, yuca, entre otros, en las tierras de las montañas de la Sierra del Perijá. Sergio Suárez, del pueblo originario Yupa y de la comunidad de Tucuco, nos comenta cómo se están dando estos cambios que benefician no solo a la familia, sino a toda la comunidad. Desde Radio Fe y Alegría Venezuela, María Guadalupe González nos da más detalles de esta información. Venezuela, es Venezuela. Llevo tu huella por donde quiera que voy. En medio de escenarios complejos que vive Venezuela en materia económica, la ciudadanía se las ha ingeniado para poder batallar contra la hiperinflación y crear nuevas maneras de subsistencia. Incluso en las propias comunidades indígenas han cambiado las dinámicas de consumo. El indígena ha retornado al campo. Ahora se dedica a la siembra de rubros como plátano, auyama, yuca, entre otros, aprovechando las potencialidades y ventajas que le ofrece la tierra de las montañas de la Sierra de Perijá. Sergio Suárez, del pueblo originario Yupa y de la comunidad del Tucuco, nos comenta cómo se han generado estos cambios que benefician no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Esto se ha formado por la necesidad de cómo está la situación del país en el día de hoy, cómo la gente Yupa todos los sábados se dedican a vender las cosechas que producimos en las comunidades. Y esto ha generado pues una economía popular pues en la comunidad, una economía que favorece a la comunidad, ha generado pues que la misma comunidad vengan a comprar los productos a muy bajo el precio. El liderazgo de las mujeres indígenas también ha tomado fuerza y protagonismo. Tal es el caso de Rubí Romero, indígena Yupa, quien cuenta cómo se ha fortalecido la participación de la mujer y cómo estas dinámicas han beneficiado también la alimentación de los niños. De nosotras las mujeres queremos mejorar en muchas cosas. Tenemos nuestra madre tierra, donde nos facilita y venderlos también. Porque aquí en Machique hay una economía solidaria para la comunidad y para alimentar a los niños que no tienen nada, los niños desnutridos. A pesar de los esfuerzos que hacen muchos líderes indígenas en la Sierra de Perijá, ubicada a lo largo de la frontera colombo-venezolana, las comunidades indígenas enfrentan serias dificultades. Las vías de penetración agrícola están en muy mal estado. Tampoco cuentan con transporte y los costos de movilización son muy altos. Muchos de ellos prefieren quedarse en sus propias comunidades para vender o hacer trueques para el intercambio de alimentos. Desde Radio Fe y Alegría Venezuela, María Guadalupe González, Aler, Contacto Sur. Y esta semana se lanzó en El Salvador la política pública para los pueblos indígenas, un hecho que resulta histórico e importante para nuestros pueblos originarios salvadoreños, invisibilizados y postergados. El Estado salvadoreño solo hasta el 2014 reconoció constitucionalmente a los pueblos indígenas. Nuestros compañeros de radio La Voz de Mi Gente, en la voz de Marcelo Galicia, nos tiene el informe. El 12 de junio de 2014, tras largos años de espera, los pueblos indígenas de El Salvador fueron reconocidos constitucionalmente. Con 56 votos, las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa reformaron el artículo 63 de la Constitución de la República, a excepción de las diputadas y diputados de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, quienes negaron sus votos y a la hora de la votación abandonaron el pleno. Tras la reforma, el artículo 63 de la Constitución establece que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Esta modificación a la Carta Magna motivó a las comunidades a reorganizarse para exigir sus derechos. Además, obligó al Estado a iniciar la construcción de planes y políticas para rescatar el legado histórico de las comunidades indígenas y atender sus necesidades, históricamente invisibilizadas. Una de estas acciones de reivindicación fue presentada hoy con el lanzamiento oficial de la política pública para los pueblos indígenas, la que tiene como objetivo promocionar una gestión pública hacia los pueblos originarios que tenga como referencia los derechos humanos y el paradigma del buen vivir con todas sus energías transformadoras. Mateo Rafael Latin, alcalde de la Alcaldía del Común de Los Izalcos, reconoció la importancia de esta política como un aporte al reconocimiento de estos pueblos excluidos por siglos de las políticas públicas. Sin embargo, cuestionó que para su construcción no se tomó en cuenta a todas las comunidades originarias. Avances no lo puedo negar, pero sí quiero decirles de que no como en realidad tendría que hacerse. Para empezar, el hecho de que no los hayan tomado en cuenta en la elaboración de esta política, hay una muestra de que sí sigue la invisibilización hasta los pueblos, porque en el fondo, si reconocemos, ¿verdad?, el artículo 63 de la Constitución, que dice bien claro hacia los pueblos, aquí se han dedicado simplemente a darle vida a un montón de organizaciones que en el fondo hay muchas que ni existen. Y hay otras familiares que en el fondo no deberían. ¿Por qué? Porque se hace a un lado un pueblo que en realidad sí tiene representación indígena, la cual lo puede demostrar, lo viene demostrando. La Alcaldía del Común viene desde 1549. Por su parte, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que a través de esta política se reconoce la lucha histórica de los pueblos indígenas ante la invisibilización que han sufrido por más de 500 años. Y su presentación hoy al país es uno de los actos de justicia más importantes en la historia de El Salvador, porque consolida al final de siglos de exclusión de este noble y valiente sector de nuestra población. Expreso mi reconocimiento a todas las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas por este logro, fruto de su esfuerzo y su tenacidad. Silvia Elena Regalado, ministra de Cultura, sostuvo que esta política ayudará a mejorar, profundizar y dinamizar el trabajo que realizan las instituciones públicas con los pueblos originarios del país. La política es un instrumento de planificación gubernamental para promover los derechos de los pueblos indígenas. Esta política abonará al trabajo que se realiza en la gestión pública hacia y con los pueblos indígenas, desde sus derechos y cosmovisión a través de la acción social transformadora. Jóvenes, mujeres y hombres organizados en los diferentes consejos y organizaciones indígenas mostraron su alegría por este logro que han obtenido. Como joven me siento identificada porque nuestras raíces dependen de nuestros abuelos y entonces llevamos la sangre indígena. Nos sentimos muy contentos con haber ganado esta lucha y con haber luchado para que nuestro presidente nos oyera nuestras súplicas para poder lanzar esta política. Leonel García, secretario general del Consejo Ciudadano de las Comunidades Originarias de Tacuba. Pero otra cosa es el amplio sistema del aparato estatal que está dentro del territorio y que debe conocer, sensibilizarse y accionar para favorecer a los pueblos indígenas. Eso es el gran reto que tenemos como pueblos también, lograr que se sensibilice el Estado en su conjunto. El pasado 29 de agosto, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y el Ministerio de Salud lanzaron la Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud integral de los pueblos indígenas del país, con enfoque intercultural y de género, reconociendo, respetando y armonizando los conocimientos y saberes indígenas en el Sistema Nacional de Salud, les informó Marcelo Galicia. Y con este reporte de nuestro compañero Galicia desde El Salvador, prácticamente despedimos y cerramos este Latido Indígena. Ha sido un recorrido bastante interesante el que hemos tenido el día de hoy y prometemos volver la próxima semana con un nuevo Latido Indígena. Será hasta entonces. Hasta luego. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.